soy un modelo de insensate. El papelón que me ha tocado será mejor estar callado. Solo deseo volver, tú como lo ves. Perdí la cabeza, agarré la maleta y en ese momento te vi. Era una foto, los dos en mi moto y tú ya me hablabas a mí. En letra de duda tu dedicatoria decía siempre te amaré. Y en ese momento como lo ves, ahora soy libre y no soy feliz. Como lo ves,